Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Diciembre de 2015. Tras casi 4 años de misión, Toma la Tierra llega a su programa 50. 50 horas de contrainformación de las luchas en defensa de la Tierra, emitiendo en radios libres de todo el Estado español. 50 programas, pero no estamos de celebración, porque la lucha sigue más que nunca. Porque en París, la policía ha reprimido duramente la marcha por el clima, deteniendo a cientos de personas bajo pretexto de la amenaza terrorista islámica, mientras los terroristas más peligrosos, los presidentes de los países más poderosos del mundo, se pintan la cara de verde y subyugan al resto del planeta en la cumbre del clima o COP21. Una compañera del programa ha estado presente en la marcha del 29 de noviembre en París y nos trae una intensa crónica para que nos hagamos una idea de lo que allí sucedió. Además, ese mismo día, otra compañera ha estado presente en la marcha por el clima en Segovia y nos trae un fragmento del manifiesto y algunas palabras de personas que participaron de la iniciativa. 50 programas, y tampoco estamos de celebración, porque en Aragón hay 8 personas imputadas y amenazadas con penas de 4 y 5 años de prisión por defender la tierra. Se debe a la lucha para defender Artieda, pequeño pueblo del norte de Aragón, contra el recrecimiento del pantano de Yesa, lucha que hemos seguido y vivido muy de cerca a lo largo de estos 50 programas. En el programa de este mes, os traemos una entrevista a uno de los imputados, que nos explicará más a fondo la lucha y la represión recibida, así como la campaña solidaria 8 de Yesa, que han iniciado con motivo de los juicios que sufrirán el año próximo. Con 2 temas tan esenciales para nuestro programa, nos ha quedado poco espacio para otros contenidos, pero os los traemos resumidos para abriros el apetito y que podáis terminar de degustarlos en tomalatierra.org. Jornada sobre el agua en Tierra de Pinar. La asociación El Espadañal organizó un acto en Cuéllar, Segovia, para tratar la situación del acuífero del Carracillo y las nuevas amenazas que acechan detrás de la ampliación de los regadíos. Jornadas sobre comedores ecológicos. Nos acercamos a una de las actividades del seminario Madrid Agroecológico frente al cambio climático. En este caso, la propuesta, menús saludables para enfriar el planeta, que nos invita a construir un movimiento de centros educativos a favor de los comedores escolares ecológicos para luchar contra el cambio climático. Tenéis en tomalatierra.org los audios completos de estas 2 jornadas, así como otros muchos contenidos, información y todos nuestros programas. Y este programa 50 lo abrimos con la crónica de la represión sufrida en las movilizaciones por el clima de este 29 de noviembre en París. Como ya sabéis, Toma la Tierra está participando en la difusión de estas movilizaciones. Lo está haciendo mediante Anthropocene Radio, un proyecto creado junto a la radio ecuatoriana Wambra y el colectivo Jazz Unidos, y que podéis escuchar en anthropocene-radio.org. Además, este programa que escuchas tan solo se emitirá la primera quincena de diciembre, pues a partir del día 15 emitiremos un programa especial para contaros todo lo que ha sucedido durante esas movilizaciones en París contra el cambio climático. Porque la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerla. Miguel, has participado hoy, igual que las demás, en la serie de acciones que se han llevado a cabo aquí alrededor de la Plaza de la República. ¿Qué has estado? ¿Has estado en la cadena humana? No, lo cierto es que acabo de llegar. Me he levantado tarde y sabía que iba a ser la cadena humana, pero también tenía entendido que a las 2 iba a haber un acto de desobediencia civil aquí. Entonces, okay. Como esperaba que en el acto pasara lo que está empezando a pasar, que es que la gente empezara a reunirse, la gente empezara a llamar a otra gente y a ver qué ocurre, pues he venido con la cámara y para estar aquí, sobre todo para documentar lo que ocurre y estar aquí y hacer peso. Vale, ¿has oído algo más sobre el acto de desobediencia civil? ¿Desde qué parte lo has oído, lo has leído? Si nos puedes informar un poco más, porque nosotras hemos llegado aquí a ver lo que pasaba, pero no teníamos ni idea de que había previsto algo a las 2 de la tarde. Claro, la cuestión es que la manifestación original estaba prevista a las 11:30. Entonces, a las 11 o 11:30 se ha realizado esta cadena humana como una forma de protesta ante la manifestación original. A la vez también se han colocado montones de zapatos venidos de gente de todo el mundo para simbolizar que si nosotros no nos dejan marchar, marcharán nuestros zapatos por nosotros a lo largo de todo el Boulevard de Voltaire, que era el recorrido original de la manifestación. Y ahora las dos han convocado, no sé quién ha sido exactamente, pero yo a través de una página web he visto que había un manifiesto firmado por muchísimos intelectuales de izquierda franceses y que convocaban a un acto contra el estado de urgencia y por la desobediencia civil aquí en la plaza. Y nada, he venido a ver porque vivo aquí al lado. De hecho, estaba bajando, esto es curioso, estaba bajando el bulevar cuando han dado las dos, todavía no había llegado a la plaza, me quedaban 100 o 200 metros y han empezado mogollón de furgonas de policía a correr para abajo. Están lanzando cosas. ¿Qué está pasando? ¿Están lanzando cosas desde atrás o qué? Sí, alguien lanza cosas y la gente adelante dice, arret, arret, parad. Claro, están lanzando lo que suele cosas pasar en las manos. Al cordón policial, ¿verdad? Que está ahí tapando la... Pero bueno, creo que han lanzado, creo que no han lanzado nada de peso y además es la misma gente la que siempre dice parad, parad, es típico de las manifestaciones. Sí, no, aquí parece que delante de uno de los cordones policiales que está pues tapando uno de los boulevards de aquí que llegan a la Place de la République, pues se han empezado a sentar como una serie de personas que son gente que va un poco de pues pacifista y tal. Desde luego se ve que en esta plaza hay gente que entiende la movida de una manera diferente cada uno, ¿eh? Lo cual es súper respetable. ¿Tú no sé lo que piensas al respecto? Yo estoy aquí, en esta de las salidas. Todas las salidas de la plaza están cubiertas por la policía, pero esta, que es la del Boulevard de Voltaire, quizás sea la más simbólica por varias razones. Primero, porque fue aquí donde ocurrió el atentado de Bataclan. Ajá. Y segundo, porque la manifestación, el recorrido previsto, era precisamente desde la Plaza de la República hasta Nación, a través de este boulevard. Uh-huh. Entonces, supongo que es aquí donde hay que estar, no sea que a alguien se le ocurra empezar a marchar. Pues para seguirlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir viendo a ver qué pasa y seguiremos recogiendo testimonios de la gente por aquí, que hay pues bastantes, miles de personas todavía después de 3 horas, ¿no?, de la convocatoria. Claro, hay peña que está bastante cabreada y con razón, que al final ha acabado tirándole objetos a la policía en un arrebato. Están empezando a empujar los manifestantes y tirar, ¿cómo se dice?, lacrimógena. Sí, eso, gases lacrimógenos. Eso es. Entonces ya está empezando a molestarnos. También hay policía que están vestidos como nosotros y se ponen dentro de los manifestantes y nos empujan, ¿no? Entonces ellos ya empiezan a hacer la mierda. Nada más. Gracias. Un placer. Nos acabamos de encontrar a nuestro compañero canario, que parece ser estaba en primera línea cuando han empezado los disturbios a un lado de la Place de la République. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, íbamos en... Oh, Dios, me acaban de tirar algo, ¿eh? Están tirando un mucho tipo más de gas lacrimógeno. Y gas muchísimo lacrimógeno gas lacrimógeno. A los manifestantes, ¿no? Cuéntanos. Bueno, íbamos encabezando pues la parte de la manifestación de los comunistas y anarquistas, ¿no? La sí. Parte anticapitalista. Cuando decidimos pues entrar por la zona de una de las calles paralelas a la Plaza de la República, ¿no? y nos esperaba un cordón policial. Pero los manifestantes han querido demostrar que el pueblo tiene el poder y que la unidad popular, pues, de verdad es real, ¿no? Y que estamos luchando aquí contra el cambio climático y nos hemos enfrentado a la policía. Pero la policía ha empezado a cargar contra los manifestantes, tirándole gases lacrimógenos, tirándole algún tipo de sustancia picante también a los ojos. Gas pimienta. Gas pimienta, exactamente. Y incluso en alguna de las partes, pues, ha dado porrazos, ¿no? Ahí es cuando empieza, pues, toda esta barricada, ¿no? Y en una de las calles paralelas a la Plaza de la República, tangentes a la Plaza de la República. Y bueno, ahora mismo pues estamos viendo cómo no han parado de tirar gases lacrimógenos. Todavía quedan miles de personas en la Plaza de la República y parece que vamos a seguir aquí porque han cortado todas las calles con cordones policiales, no nos dejan salir, nos tienen rodeados. Y esto es una vez más ejemplo de la represión policial, de la represión de los gobiernos, ¿no? Contra un pueblo que tan solo quiere alzar la voz y decir que tenemos que salvar el planeta porque solo tenemos uno y es el futuro de la humanidad y de los seres vivos, ¿no? Son las 3 de la tarde y no dejamos de escuchar cañonazos, bombas de sonido disuasorias, estamos viendo lanzarse bengalas, también la gente está tirando contra la policía todo lo que encuentra a su paso. Hay bastante menos gente alrededor de la plaza, pero estamos rodeados, están tapadas todas las salidas de todas las calles grandes que hay alrededor de la plaza. Bueno, esto lleva así horas, ¿eh? Estamos dando vueltas en la plaza, realmente, pues como había dicho el compañero, acordonados o como se trata el ganado realmente. No pinta bien, pensamos que como hay bastante menos gente, en un momento dado algunos furgones de policía y efectivos de los antidisturbios quieran empezar a avanzar y acabar acorralándonos, identificándonos, no sé si acabaremos... Bueno. Efectivamente, está empezando a moverse la policía, a salir de las bocacalles de las avenidas que llegan a la Plaza de la República y bueno, esto se ha convertido en una ratonera, o sea, todos los escudos van a ramplar alrededor y van a ir. Estamos empezando a acumularlos todos hacia el centro, no podemos escapar de la plaza. En fin, está aquí se va a liar. El metro está cerrado. Vale, no dejan salir por absolutamente ningún lado. Han acordonado con cordón policial. O sea, que si quieres salir de la plaza, no puedes. Y si te toca que te zurren, te zurran. Y si te meten el gas, te lo meten. Es decir, aquí no pueden ni dejar la manifestación, que se supone que es lo que ellos estarían deseando y esperando. Bueno, la gente está tratando de pasar por alguna de las salidas de la plaza. No hay manera, no nos deja salir a nadie de aquí. Las personas que estaban tapadas con capuchas y que quizá a lo mejor han estado involucradas en unos momentos ahí un poco más de tensión con la policía, que han hecho pintadas, que han tirado y arrojado historias a la policía, pues se están cambiando de ropa discretamente. Bueno, sí, para que en un momento dado, pues si nos tenemos que plantar delante de la policía, se nos deje salir o no, por lo menos no se nos detenga. Sí, la verdad es que la peña no sabe un poco para dónde tirar. Somos ahí como, pues eso, estamos en una ratonera, literalmente. No sé si quieres añadir algo más, Virginia. No, porque por el momento de la situación la verdad es que es bastante complicada y no sé si a lo mejor el hecho de que la gente se esté intentando dispersar ya va a facilitar que podamos pasar hacia fuera de la Plaza de la República, pero vamos, que la policía está avanzando cada vez más hacia nosotros, pero tampoco nos deja salir, así que no sé lo que pasará. 3:30 de la tarde y bueno, seguimos aquí acorralados ya en una cuarta parte de lo que es la plaza. La policía ha avanzado, bueno, desde un lado de la plaza y desde el fondo de la plaza y estamos ahora pues en un pequeño reducto. La gente grita para que se les deje salir, de hecho se han estado dejando salir pequeños grupos de personas cacheándolas y bueno, con unas medidas de seguridad brutales. Aquí seguimos. Policía, han aparecido muchísimas personas con carteles verdes y corazones y nos estamos comunicando de un lado al otro, cantando. Bueno, pues son las 4 de la tarde y aquí seguimos, la policía no se mueve, seguimos en nuestro cuadrado ratonera. estado dejando salir a ciertas personas de la prensa. Nosotros hemos intentado salir y como no tenemos carne de prensa no nos dejan salir. De hecho, uno de los policías nos ha dicho, cuando le hemos preguntado que, cuáles eran los planes, que nos iban a cortar el cuello, égorger, dicen, creo que es degollar. Y cuando le he preguntado lo que era, ha dicho que no me preocupara, que eran solo pues, bromas de policía. Que en 3 horas iban a seguir aquí, o sea que parece que en 3 horas vamos a seguir nosotros aquí también, hasta que dispongan de nosotros como les dé la gana. No sé si va a ser con represión y gase y nos van a machacar a todos, o nos van a detener, o nos van a identificar simplemente, pero vamos, esto no tiene pinta de moverse de aquí a ahora. Y yo creo que las personas que estamos aquí atrapadas somos como unas 500 personas, y bueno, entre ellas también todavía hay medios de comunicación, que supongo que se quedan porque en cualquier momento pueden irse. Nosotras que no tenemos carne de prensa, pues no. Algunos manifestantes que son parte, creo, del grupo de la guerrilla de payasos, son una gente pues, que está vestida como de guerra, de militares, pero que tienen la nariz de payaso y están pintados como payaso. Están haciendo aquí un pequeño teatro en la plaza. Y bueno, pues yo qué sé, se lo están pasando bien aquí dentro de la situación un poco de tensión que estamos viviendo. Se están haciendo los muertos, ahora creo que están haciéndose los zombies. Bueno, en fin, un poquito de sonrisa para esta situación un poco agobiante. Bueno, pues entre tanto lío me he encontrado con Bastián, que es un chico español que vive en Burdeos y que ha venido aquí a pasar los días a manifestarse por el tema del cambio climático. Así que, bueno, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo la movida? Pues la movida muy parisina, ¿no? Como yo he visto ya en algún vídeo, pero bueno, muy bien, muy bien. Veo movimiento, veo alternativas, veo risas, veo mucho clown y eso siempre te anima un poco, ¿no? Sí. ¿Qué crees que va a hacer la policía con nosotros o cómo se va a resolver esta situación? Eso aquí a mí no lo puedes preguntar, no tengo ni idea. ¿Qué creo? O identificar o... No tengo ni idea, realmente no quiero decir nada porque no quiero meterme en camisa de 11 varas. Bueno, sí, la verdad es que no tenemos ni idea nadie de lo que va a pasar. O nos dan de hostias y nos llevan a... Pero que tampoco pueden llevarnos a todos. O nos identifican... No sé, no tengo ni puta idea. O nos sueltan y dicen, venga, todos a la puta calle. Empiezan a tirar bombas y corremos todo por todo, nos dispersan y ya estamos separados. No tengo ni idea. Bueno, Bastián, pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, ya veremos cómo se soluciona esto. Bueno, ahora sí parece que se nos están llevando a todos. Nos tienen totalmente en... Bueno, o sea, estamos aquí atrapados, pegados los unos a los otros. ¿Hay algunos medios de comunicación que están registrando algunas cosas? No creo. No, por ahí no se puede salir. Madre mía, se están llevando a la gente, pero vamos, prácticamente desnudándola, tirando de ellos de 4 en 4. Esto es vergonzoso, se están llevando uno a uno a todas las personas. Increíble. Aquí seguimos acorralados. Nos hemos encontrado con unos compañeros de Telesur, estamos aquí flipando, viendo cómo nos están deteniendo uno a uno. Directamente ya sí que estamos en un espacio de 20 metros cuadrados, 200 personas. Son las 5 de la tarde y seguimos encerrados en el círculo de antidisturbios. Nos están matando aquí de frío, empieza a ser de noche, pero unos compañeros han sacado un trombón y una guitarra y se han puesto aquí a tocar, lo cual nos está dando mucha alegría. Nous avons besoin de quelqu'un qui chante. Oui, qui veut chanter, hein? Chanter quoi? Que alguien ha puesto un sound system por ahí que no sé de dónde se han sacado. No, seguid. Pero con el ritmo de eso, espérate. C'est le caca, c'est le pipi, c'est le capi. Se están acomodando al ritmo de lo que ha empezado a sonar por ahí. Música desde la Place de la République. después de la represión de los manifestantes que están luchando por todas nosotras, por la justicia climática, y aquí estamos rodeados de antidisturbios como si fuéramos terroristas, como si fuéramos criminales, y estamos haciendo música. J'en ai ras les vols, de ne pas avoir autant de bols. Je ne vois pas le dessus du bol. À l'école, c'était l'école. Aujourd'hui, ma vie est une école avec plein d'alcool. Je suis un profiler avec mes profaleurs. Ici, c'est pas les pires, mais j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais pour quel ailleurs? J'en ai marre du cotron et des murs. Marche au contour surpris pour une fouille. J'ai fait voix à l'oreille. Il me murmure de m'enfuir, mec. Tu sais quoi? On m'a dit, Mamadou, les métropoles, c'est pas pour toi, c'est juste football. Même l'emploi à son pôle. Mais t'inquiète, un jour, t'auras les monopoles. Je rigole, la rue c'est du vent, vent, vent dans le hall, en dos serré, le rôle que j'ai mis, et c'est des tops, comme cet homme qui s'étonne, ça t'étonne, ouais, ça t'étonne, tu t'étonnes, ouais, ça t'étonne, merde, ok, on va enchaîner avec ça, oui à chacun, allez, SOS, j'en ai la mer, ces putains de fumes m'emmerdent. On doit aller pousser pas vaincre, sa peau est là pour te convaincre. Ça tombe pas rond dans ces cylindres. Leur politique carré et leur fusion du team triomphe. Ça donne pas envie de séparer. Plutôt que j'ai pas envie que je suis pas sa bande et que je suis pas là pour me rendre. 500 ans, piqué par la pointe. Un gros one, je vais dépêter par là-bas et que ça part en série de claques. Si jamais il m'attrape, t'as tourné dans mon sac, j'ai putain tourné dans mon. 500 grammes piqué par la toile, un gros one, je vais dépéter par la bague, et ça part en série de claques. Si jamais il m'attrape, j'entre dans mon sac, je viens pas de crap. Hey, Bouya Chaka, Bouya Chaka, Panama B19, bien offensive record. Esto se ha convertido en una fiesta. Bueno, como ahora ya hace mucho frío aquí ya y llevamos mucho tiempo sin movernos, estamos buscando alternativas y pues nada, pues se ve que han empezado a gritar, quien no salta es el policía, ¿no? Policía el que no vote, vamos. Y así por lo menos hacemos un poquito de ejercicio y entramos en calor. Por cierto, antes unos chavales que estaban aquí, bueno, pues han puesto un sound system que no sé de dónde lo han sacado. Se ha montado ahí una rave por un minuto que ha sido increíble y luego ha entrado la policía, ha irrumpido y se ha sacado un montón de gente detenida. Ha sido un momento de tensión bastante grande y ahora parece que ha vuelto todo otra vez a la calma tensa que estamos viviendo en este pequeño círculo de antidisturbios y nosotras contra la pared del edificio. ¿Qué edificio es este? No sé, este. Un edificio muy antiguo con unas paredes muy frías de la Place de la République. Hemos estado hablando con un chaval que está por aquí, que bueno, nos ha escuchado hablar español y nos ha preguntado qué hacíamos. Él viene de la ciudad de Dijon y bueno, estaba comentando con el otro compañero que quizá la razón por la cual nos tienen aquí retenidos, que realmente llevamos ya más de dos horas sin movernos en un círculo que ya ni se agranda ni se hace más pequeño, bueno, con algunas detenciones puntuales, por supuesto, o sea, que están aprovechando. La razón por la cual estamos así quizá puede ser por un tema de seguridad que tiene que ver con el hecho de que parece que Obama puede estar en la zona del Bataclan presentándole homenaje a las víctimas del terrorismo y entonces, como por la zona debe haber personajes importantes, diplomáticos y presidentes, a lo mejor nos tienen aquí retenidos como mínimo hasta que se alejen de la zona. Bueno, esto es un rumor, es algo que me han comentado estos compañeros, pero bueno, igual deberíamos contrastarlo si por fin salimos de aquí cuando podamos. Son ya las 6:15, es de noche, hace mucho frío y se acaba de montar una segunda rave en el círculo polar que estamos viviendo aquí los defensores del clima. Seguimos rodeados por policía, no nos hemos movido ni un centímetro, eso sí, se han llevado de vez en cuando algún detenido más. También hemos conseguido alguna que otra vez retener a los que estaban intentando llevarse y tirar de ellos hasta que, bueno, los han soltado y han vuelto a su círculo invencible de antidisturbios. Y bueno, como he dicho, esta es una segunda rave. Ahora el sistema de sonido se ha puesto en el centro del grupo de personas, contra la pared del edificio al que estamos, y así no van a poder, parece ser, meterse para detener a nadie. Así que, bueno, pues a ver cuánto dura y seguimos aquí reportando. Son las 6:30 y parece que se está acercando un autobús de policía. Parece que aquí pues son los autobuses en los que se llevan presa a la gente, no en las furgonetas como en España. Entonces se ha acercado hasta primera línea de la barrera policial y no sabemos si va a ser para nosotros, para meternos ya todos ahí dentro o qué pasa. On sort tous ensemble ou on sort pas. On sort tous ensemble ou on sort pas. On sort tous ensemble. Parece que están evacuando a la poca prensa que quedaba dentro del círculo de detenidos. Tiene mala pinta, parece que después de esto nos vayan a sacar. La gente está gritando que salimos todos juntos o no salimos. ¿Qué me estabas contando del tema este de la comisaría? ¿Hay una manifestación por allá? Sí, están bloqueando los autobuses que se van llenando, llegando con las personas adentro. ¿Comprendes? ¿Cómo se dice? ¿Le están impidiendo? Eso, de que nos traen a donde hay el calabozo. Es un grande sitio al aire también, donde van a meter toda la gente ahí adentro. Ajá, ¿eso dónde está? Está al lado del 18, la comisaría del 18. Ajá. De Barbés. También a Barbés hay otras... otras manifestaciones. ¿Hay otra manifestación allí? Sí. Ok. Y ya está. Ok, gracias. Nada. Bueno, pues a las 7:30 mi compañera Virginia y yo hemos salido ya por fin de, bueno, pues del encarcelamiento este en el que estábamos en la Place de la República, ahí en una esquina. Entre medias, pues bueno, se han llevado a base de porrazos a bastante gente, han intentado negociar que saliéramos siendo identificados, se ha dicho que ni de coña. Luego pues han hecho un segundo intento que bueno, ese ha sido ya más fructífero, sin identificar, simplemente revisando a las personas para que no tuvieran objetos peligrosos, se dejaban salir por un par de pasillos, habiendo antes pues sacado los autobuses porque bueno, la gente lo que pensaba y temía es que a lo mejor nos metieran igualmente en los autobuses, ¿no? Después de salir del cordón. Y no ha sido así, hemos salido, nos han registrado las mochilas, hemos salido y bueno, la verdad es que la sensación es muy de depresión, de derrota, porque bueno, hay gente que sigue allí, estamos pensando que además ellos estaban buscando a personas que estaban fichadas y que pensaban estaban en el grupo de personas que todavía resistíamos ahí en la Plaza de la República. Y bueno, pues nada, pues hay gente que se ha quedado allí con el miedo de que si nos íbamos la mitad de las personas, o muchas, las últimas, pues iban a hacer cualquier cosa con ellas, ¿no? No se habían terminado de ir todos los autobuses de detenidos, o sea, o dedicados para la detención de personas de toda la zona, porque es que todavía había furgonetas, pero cientos, muchísimos efectivos de policía. Y bueno, muchísimos, son cientos también, o sea, era una cosa alucinante. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos despedido de algunas personas allí y les hemos deseado suerte porque eran personas que no querían salir de allí. Había algunas, de hecho, pues que estaban a lo mejor comprometidas o involucradas en algunos colectivos activistas de Francia, como por ejemplo la ZAD, que no sabemos si realmente ellos no querían entregarse porque es que seguramente pues ya estaban buscados, ¿no? Entonces, con la sensación un poco eso de haberles dejado tirados o de no haber sido solidarias con ellos, hemos salido de allí pues ya por frío, por hambre, por cansancio, porque no teníamos nada que ganar. Y bueno, también con el objetivo de que no acabara mal esta crónica que estamos grabando a lo largo de todo el día de detenciones, que es muy larga, que queremos conservar y que queremos luego transmitir a todo el mundo. Así que nos vamos con el material a casita y a editar. Hasta aquí la crónica de lo que sucedió este 29 de noviembre en la movilización contra el cambio climático en París. Os recordamos que las movilizaciones continuarán a lo largo de la cumbre del COP21, es decir, durante la primera quincena de diciembre, y que podéis escuchar en directo la difusión de las movilizaciones en anthropocene-radio.org, y que a partir del 15 de diciembre podréis escuchar un programa especial de Toma la Tierra en el que las compañeras que han estado presentes nos contarán todo lo acontecido durante estas semanas de lucha global contra el cambio climático en París. Bueno, continuación os traemos la crónica de otra marcha por el clima, en este caso en Segovia, en un ambiente muy, muy distinto. En este día soleado, en un parque segoviano estaba la gente de Segoclima preparando su marcha para alertar a la ciudad sobre el cambio climático, respondiendo a ese sentimiento, a esa necesidad de hacer algo. Corazones verdes, poesías y un mensaje. Stop CO2. Actuemos ya. Os traemos un fragmento del manifiesto que han leído en la Plaza del Azoguejo bajo el acueducto y que han entregado posteriormente al concejal de Medio Ambiente, único político de la ciudad que se ha dignado responder a este llamamiento. Fragmentos del Manifiesto por el Clima. En una clarividente viñeta del Roto, hace ya algunos años, un personaje decía: si se acelera el consumo, nos comeremos el planeta, y si se frena en seco, nos comeremos unos a otros. La ciencia nos dice desde hace tiempo que el cambio climático es el mayor problema que acecha a la humanidad. Sus efectos ya han comenzado a manifestarse. Pero esto es solo el principio. El cambio climático amenaza ya nuestra civilización y las condiciones para una vida favorable en el planeta. No hay que olvidar, además, que el cambio climático refleja la crisis de una civilización muy concreta. La crisis del sistema económico capitalista y de la cultura por él engendrada durante los últimos dos siglos. Por si fuera poco, ignorar el cambio climático conlleva una gran injusticia, puesto que los países más pobres son los menos responsables de su aparición y a la vez los peor preparados para hacerle frente. Los principales líderes mundiales van a reunirse en París. Tratarán de hacernos creer una vez más que la adopción de tímidas medidas que no transformarán esencialmente nuestro modelo de producción y consumo serán suficientes para afrontar la grave crisis ecológica en la que estamos inmersos. Por eso hoy estamos aquí, como otros muchos en otras ciudades del mundo, para decirles que abandonen ya la ideología del crecimiento sin límites en un planeta finito, para pedirles que construyan un modelo de economía global en el que los intereses particulares de las grandes corporaciones se subordinen al interés colectivo de toda la humanidad, para anunciarles que colaboraremos en la transición hacia otro modelo económico si la riqueza y las consecuencias del cambio climático se reparten equitativamente entre pobres y ricos, para reclamar, en suma, que actúen con la responsabilidad que exige la urgente situación actual y recordarles que las posturas negacionistas ya no tienen cabida. Estamos en Segovia con la gente de Segoclima y queríamos que nos contaran un poco sobre la movilización de hoy, si tienen pensado hacer otras acciones y cómo continuar con esto. Vamos a ver, no hemos pensado nada porque Segoclima en realidad es el nombre que hemos buscado, pues tres amigos que se juntaron una tarde a ver qué se les ocurría para sensibilizar a esta ciudad acerca del problema del cambio climático y organizar algo, ya que no había nada en Segovia, dentro del movimiento mundial de celebrar el 29 de noviembre manifestaciones justo antes de la cumbre del clima. Esto se ha desarrollado, como digo, de una manera totalmente familiar, a base de hacer fotocopias, llamar a amigos, hacer que los amigos llamen a los amigos y, bueno, contar, por ejemplo, con un grupo de batucada que ha sido esencial y con unos artistas gráficos que han hecho unos carteles maravillosos, pero no tiene ninguna otra pretensión. A partir de ahora lo que sí que creo es que vamos a hacer más cosas, porque hay algo que es importante, y es que, aunque parece que las medidas siempre tienen que ser a nivel estatal. Un ayuntamiento puede hacer muchas cosas para mejorar las emisiones, para disminuir la huella de carbono y, en definitiva, para paliar este cambio climático que parece irreversible. ¿Y os planteáis trabajar en algún área concreta, por ejemplo, con el tema de la movilidad o de los residuos? No, ahora mismo no nos planteamos más que analizar lo que ha sucedido, ver que realmente hay una capacidad de movilización importante en la ciudad, que hay 200 personas concienciadas con las que se puede contar para hacer otras cosas y, bueno, ver qué es lo más útil con ellos. El 10 de octubre de 2012, la Guardia Civil cargó salvajemente contra las vecinas y vecinos de Artieda. Jóvenes y mayores tan solo querían defender lo que es suyo, sus tierras, que la Confederación Hidrográfica del Ebro quería expropiar dentro del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa. Y pese a ser víctimas de tal amenaza y recibir una violencia abusiva por parte del Estado, 8 de las personas que aquel día se plantaron se enfrentan ahora a penas que suman más de 30 años de prisión. En el programa anterior os acercábamos el manifiesto de la plataforma 8 de Yesa. En este programa entrevistamos a Sergio, joven vecino de Artieda e imputado aquel fatídico 10 de octubre. Buenas. Hola, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Sergio nos va a contar más en profundidad qué pasó aquel 10 de octubre y las consecuencias que tuvo aquel día para él y para otras 7 personas imputadas, así como la campaña que están llevando a cabo con la plataforma Absolución Hecho de Yesa. Pero antes, ¿podrías contarnos a nosotros y a quien nos esté escuchando, para alguien que no haya oído hablar de la lucha de Artieda y la lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa, qué intereses hay detrás de recrecer este pantano? Detrás del recrecimiento de Yesa puramente hay un interés económico. Económico porque, y lo vas a entender muy rápidamente, una obra que en el 2001 se adjudica a un consorcio de 3 empresas que se dedican a obra pública en el Estado, que son ACS, FCC y Ferrovial Román, tienen la adjudicación por 103 millones de euros. En el 2015, sin haberse empezado casi la obra, este presupuesto lleva ya 400 millones de euros presupuestados, con una fecha de finalización para el 2019, y en caso de que todo fuera bien, porque lo que estamos viendo es que año tras año se retrasa la fecha prevista para finalizar esta macro obra. Y cada año se aumentan las partidas presupuestarias, dineros de todos. Y luego pues privatiza los beneficios, que ese es la que eso es lo que quería mencionar en cuanto a otro interés oculto que hay detrás del gran negocio del agua, de un recurso hídrico de primera necesidad, ¿no? Que todo el mundo consume, pues su privatización o el dueño y gestor de esa agua, pues imagínate los suculentos premios en cuanto al nivel económico que le puede aportar. O sea, que por un lado estamos hablando de que todo es un proyecto movido por intereses económicos, supongo que primero en esta fase de construcción, de que estamos hablando ya de 400 millones, supongo, en cemento, constructoras y todo eso, solo por construirlo, y después todos los intereses que lleva el agua. Y además hablamos de un proyecto que ya se sabía desde el principio que era peligroso, pero en los últimos años se ha comprobado todavía más. El tema de la historia de la seguridad de las laderas de Yesa es una historia que empieza incluso desde antes de que se inaugurara el actual pantano. Mira, te voy a contar una anécdota que seguramente al que lo escuche pues se estremezca, ¿no? El René Petit, que fue el director de obra del actual pantano, que se murió hace ya unos años, en una entrevista para un diario navarro, dijo que tenía pesadillas por las noches y se despertaba soñando que las laderas se venían abajo, que la presa se reventaba y una ciudad que se encuentra aguas abajo, la primera, que tiene 5.000 habitantes, que se veía afectada por la ola de agua en menos de media hora, pues imagínate la catástrofe que podría causar. Pero eso ya con el pantano inicial, pero es que ahora con las obras actuales del recrecimiento, la ladera en la que apoya la presa, el estribo derecho, en el 2013, el estribo derecho se levantó. Había dos urbanizaciones que de la noche a la mañana desalojaron, llamaron a desalojar sin dar ninguna explicación. Imagínate la crisis, ¿no?, de aquellas personas que ven cómo pierden sus casas por irresponsabilidad de un órgano, del órgano competente, en este caso de obra, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Nos podrías contar un poco más cómo es la historia, cómo es la relación entre Artieda y este recrecimiento? Artieda ya se vio afectado de forma no tan directa por el actual pantano. El actual pantano tuvo unas consecuencias drásticas para la zona en la que se encuentra el pueblo de Artieda y tres pueblos que se encontraban más cercanos al actual embalse. Se vieron desalojados, la gente se le quitó su medio de vida, que era la agricultura, como sigue siendo ahora prácticamente la agricultura y ganadería en el mundo rural, y estas gentes tuvieron que emigrar, ¿no? Y en total 1.500 personas. Y ahora resulta que con el enriquecimiento de Yesa ya afectaría más directamente a las tierras, al término municipal de la ciudad, el pueblo del que yo soy. Hay que la relación que nos une con este pantano pues es una relación ya larga, es una relación de lucha dura desde el año 85, precisamente este año hacemos 30 años desde que se proyectara el primer proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Gente del pueblo, gente dedicada a la agricultura y la ganadería, gente que trabaja en escuelas, gente normal, digamos, tuvo que oponerse a poderes económicos y tuvo que decir que no, que Artieda nos iba a vender, no iba a reblar, que aquí no estábamos dispuestos a tolerar esta injusticia social, económica y medioambiental que supone el recrecimiento de Yesa. Y por ejemplo al ayuntamiento se le expropiaría casi la totalidad de sus terrenos, con lo cual supone una merma para la actividad económica de un ayuntamiento de un pueblo pequeño como es Artieda, que somos 80 habitantes, imagínate. Y luego los vecinos de la localidad que tienen también sus tierras. Si nos lo quitan, ¿qué será de nosotros? ¿Qué hacemos, no? En una zona en la que ya el actual pantano trajo miseria y trajo desolación, aunque en agranda esa herida que en su día ya abrieron, en lugar de tratar de cerrarla y dejarnos estar, pues no, parece ser que no están contentos. Por segunda vez repetir la historia en la misma zona, ¿no? Y esas tierras que necesitan, digamos, para recrecer el pantano, que necesitan inundar y que estuvieron intentando expropiarlas en el año 2012, hasta en cuatro ocasiones. Estuvimos allí en tres de ellas y vimos precisamente cómo Artieda, este lema de Artieda no regla, Artieda no cede, lo vimos muy claramente cuando todo el pueblo, vecinos, así como otras gentes de Aragón y Navarra que venían a apoyar, se plantaban en la carretera para cuando venían los funcionarios de la Confederación Hidrográfica protegidos por la Guardia Civil, pues intentar no dejarles pasar o por lo menos hacerles ver que no eran bien recibidos, hasta llegar al último intento de expropiación, que fue ese 10 de octubre de 2012, cuando la Guardia Civil llegó directamente con una intención muy clara. ¿Puedes explicar un poco más cómo se desarrolló ese día, ese 10 de octubre? Pues bueno, Diego, tú estuviste ahí, ya viste lo que pasó, sí. Aquel día surrealista y esperpéntico, ¿no? El 2012 fue un año para nosotros muy duro porque nos expropiaron ya primero una primera fase de 10 hectáreas de unas zonas de huertas para construir un puente megalómano y totalmente desproporcionado, y luego una segunda fase que era para expropiar 60 hectáreas y era con el motivo de hacer el camino de acceso a la gravera, que es un camino que utilizan los camiones a día de hoy para llevar tierra para construir el nuevo cuerpo de la presa, ¿vale? Como en las veces anteriores, el pueblo de Artieda salió a la calle, para protestar, para decir a la gente de la Confederación que no nos queríamos ahí, que, o sea, nos venían a robar. Es que al que le van a robar su casa, porque a nosotros pensamos que es un desahucio, literalmente, que nos vienen a quitar nuestras tierras, nuestro modo de vida, ¿no? Pues sales a protestar porque el cuerpo te lo pide. La gente de Artieda, más personas venidas de otros lugares del Estado, el 10 de octubre, como otras veces, estábamos en una carretera secundaria que no pasan coches prácticamente, que no estamos haciendo ningún mal. Pero ese día la gente de la Confederación, para empezar, vino con un helicóptero de la Guardia Civil y vino por una carretera secundaria. O sea, otras veces habían venido por la general, la carretera general, y este día vino por una carretera secundaria por detrás. Algo va mal, algo huele mal, ¿no? Ese 10 de octubre estábamos concentrados en una carretera, estábamos con una pancarta que hacía referencia a todos los pueblos que a lo largo de la historia han sufrido la explotación, han sufrido la criminalización, han sufrido las garras de un órgano predemocrático como la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿vale? Pues tenemos ejemplo de Tiermas, tenemos ejemplo de Jánovas, tenemos ejemplo de Itois, bueno, muchísimos pueblos que ya no voy a citar. Y simplemente lo que ocurrió ese día, que sin que nosotros hubiéramos hecho nada, sin que nosotros hubiéramos hecho ninguna incitación a la violencia, porque hay que decirlo, nuestra actuación fue totalmente pacífica, y para el que vea los vídeos así lo podrá corroborar. La policía decidió cargar, no sé con qué motivo, yo no lo entiendo aún, y como resultado de aquella carga, pues 12 personas, primero sufrimos heridas, con parte de lesiones del centro de salud, ¿vale? Y luego 8 de ellas, lo que ya suena a risa, ya prácticamente te ríes cuando te lo cuentan, 8 de ellas fuimos llamadas, perdón, a declarar en calidad de imputadas por desórdenes públicos, por atentar a la autoridad con lesiones graves. Para quien pueda estar escuchando, o sea, y poner un poco de situación, o sea, eso, Artieda es una aldea de 100 personas, un cogollito, y esto se estaba dando entre unos campos de trigo, de cultivo, en una carretera secundaria, no estamos hablando de las calles de Barcelona ni nada así, y la carga era contra vecinos y vecinas de ese pueblo que estaban sentados simplemente intentando cortar la entrada de los funcionarios, pero realmente es así, o sea, están los vídeos en internet y es muy, muy bestia. Sí, la palabra solamente bestia describa bastante el cómo fue eso. Mujeres, niños, gente mayor, jóvenes, que había ahí de todo, y nada, decidieron cargar de igual modo, se dieron a porrazo limpio, y lo que he dicho, las consecuencias, 12 heridos más 8 imputados, que bueno, ahora hablaremos si quieres. En realidad la entrevista es con motivo ahora mismo de que habéis creado este verano, creo, la plataforma 8 de Yesa, que es con motivo de estas imputaciones. Sí, explícanos más a fondo cómo son esas imputaciones y qué os piden, porque también es bastante bestia. Este verano hemos creado, o sea, ha nacido lo que hemos llamado la plataforma de apoyo a los 8 de Yesa. Los 8 imputados a los que me he referido antes, nos han hecho llamar los 8 de Yesa. El objetivo de la plataforma, en primer lugar, es pedir conseguir la absolución inmediata de todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando de que estamos imputados por defender la tierra, o como se dice aquí en la zona, por defender la tierra, y defender la tierra no es delito, o sea, solo estábamos protestando de modo pacífico contra la gente que nos venía a robar las casas, ¿vale? Todos jóvenes, salvo uno de ellos, que es mi padre, estamos imputados. La suma total de los años de cárcel de todos y cada uno de nosotros asciende a 37 años. Bueno. A mí, por ejemplo, se me imputan 4 años y 6 meses de cárcel por no haber hecho nada, salvo defenderme defender integridad física en mi cabeza, sí, ante la porra del funcionario, ¿vale? Y luego mostrarle la brecha, sí. Y aparte hemos tenido que pagar ya entre todos 22.000 euros, que eso, bueno... eso ya está pagado. Sí, eso ya lo hemos tenido que pagar, porque era como especie de fianza. Ha hecho bastante agujero en nuestro bolsillo. Hemos tenido que pedir créditos al banco y demás. Y con esta plataforma, ¿cuáles son los siguientes pasos que queréis dar? Pues mira, te puedo comentar brevemente. La plataforma tiene tres, digamos, brazos de acción, ¿vale? Uno es el brazo social, la comunicación, el hacer a la gente recordar lo que ha pasado, lo que pasó ese 10 de octubre hace ya 3 años. O sea, para ello tenemos una página web que se llama, un momentico que lo he apuntado, 8deyesa.org. Luego tenemos en Facebook un perfil también, que también es 8deyesa, también tenemos Twitter, ¿vale? Uh-huh. Aparte tenemos, para que quiera, un manifiesto que lo puede firmar dentro de la página, también con la intención de que, y aquí ya voy a hablar de lo que sería otro brazo de acción de la plataforma, uh-huh, el recaudar dinero, uh-huh, sería la acción económica, digamos, por de algún modo. Como he dicho, son 22.000 euros los que tenemos que pagar ya, más que habrá que poner tasas judiciales, abogados, peritajes de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitaríamos ayuda de todo el mundo que pueda echar una mano, pues nosotros encantados. Uh-huh. Para ello hemos abierto un número de cuenta bancaria que se puede encontrar en la página web o en el Facebook o en el Twitter. Uh-huh. También tenemos venta de material. Y también hemos hecho bonos que vendemos tipo lotería, lo que pasa que en este caso no hay ningún premio, ya lo sentimos. Y por último, el tercer y último brazo de acción que tenemos en la plataforma es la vía institucional. Uh-huh. Estamos empezando a recoger mociones de apoyo y solidaridad, entonces pues estamos entrando en contacto con agentes políticos. Por ahora de Aragón, queremos llegar pues hasta donde podamos llegar. Uh-huh. Pero como al final sucede en Aragón, pues... ¿Sabéis cuándo van a empezar los juicios o tenéis alguna idea? El juicio por ahora no está prevista aún fecha de juicio. Según nos han dicho los abogados, será pues a lo largo del primer semestre año que viene. Hemos estado 3 años solo para la fase de instrucción. Así que pues aprovecho que de cara al juicio, que nuestro objetivo es hacer una máxima movilización, uh-huh, una manifestación, que estamos aún pensando el sitio donde será, pues podría ser Zaragoza o podría ser Jaca por cercanía, o no sabemos aún. Que la gente esté atentos, tanto al Facebook, al Twitter, a 8deyesa.org, porque habrá una convocatoria cuando sea el juicio. Y no sé si quieres añadir algo más. Sí, nada, agradeceros vuestra aportación, vuestra grandísima aportación en cuanto a difusión se refiere. Y que estamos aquí para lo que queráis. Oye, te invitamos a todo el mundo a que venga a ver nuestra zona, que vea por sus propios ojos la barbaridad que se está cometiendo, no solo con el enriquecimiento, sino por la injusticia que supone que 8 personas, que solo su único delito es defender su tierra, pues estén, o que quieran condenar a 4 años, 5 años de cárcel, ¿no? No sé, eso. Una barbaridad. Que todo el mundo que vea los muchos vídeos que hay en internet, en YouTube, no tienen más que poner Artieda 10 de octubre y que vean lo que aquel día pasó y juzguen por sus propios ojos. Ante la imposibilidad de emitir completos estos contenidos en el espacio de nuestro programa y puesto que los consideramos de gran interés, os los presentamos de forma esquemática y os enlazamos a las charlas completas que podéis encontrar en sendos posts de nuestra página web. Jornada sobre el agua en la tierra de Pinares y jornada sobre los comedores escolares ecológicos. Cover. la Asociación El Espadañal organizó recientemente una jornada sobre el agua en la Tierra de Pinares, por la preocupación que genera el posible daño ambiental que podría producirse si se lleva a cabo la tercera fase de la recarga del acuífero del Carracillo, así como por las consecuencias en el abastecimiento de agua en todos los pueblos de la comarca. La causa principal de la sobreexplotación es la extracción de agua para el riego agrícola. Dicha sobreexplotación provoca también la contaminación por nitratos y arsénicos. Además, el río Cega lleva varios veranos sufriendo un fuerte estiaje, pues parte de su caudal depende de las aguas acumuladas en las arenas de la Tierra de Pinares. Os invitamos a escuchar las dos intervenciones, así como el posterior debate, por su interés para conocer este caso y porque su contenido se puede extrapolar a otros lugares del territorio. Por un lado, conoceréis qué mecanismos tiene la naturaleza para retener el agua en el subsuelo y en qué materiales se acumula o circula lentamente, así como la importancia del mantenimiento de estos niveles subterráneos para los ecosistemas asociados. También conoceréis cómo actúa la Administración sorteando las normativas que ella misma aprueba para favorecer determinados intereses, atendiendo a las presiones de algunos colectivos interesados en extraer estas aguas. La ceguera, asociada a la sobreexplotación, anteponiendo como siempre la supuesta rentabilidad económica frente a los daños medioambientales que como humanos también se vuelven contra nosotros, pues somos tan vulnerables y dependientes como las otras especies de seres vivos con las que compartimos la Tierra. Por otro lado, comprenderéis la vulnerabilidad de nuestros árboles y bosques a las alteraciones de humedad en el suelo y la influencia que esto tiene en su crecimiento, así como las consecuencias irreversibles que tendría una disminución de estas reservas para el desarrollo de especies arbóreas y también para los ecosistemas que albergan y con los que están directamente interconectados. Y por supuesto, e inevitablemente, las que tienen para la humanidad. Saludables para enfriar el planeta y dentro de las jornadas Chamberí frente al cambio climático, en cuya organización participa Ecologistas en Acción, se ha desarrollado en Madrid la jornada dedicada al encuentro de experiencias en comedores escolares ecológicos. Los contenidos se han desgranado en dos mesas. En la primera se han expuesto, por un lado, todas las consecuencias nefastas para el clima del modelo agroganadero industrial, directamente responsable de un alto porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el vuelco que supondría adoptar un modelo agroecológico de producción y consumo para la salud de la tierra. Por otro lado, el tema de la salud humana directamente relacionado con la alimentación, con el clarificador análisis de la composición de un menú sano que podría estar en la mesa de los niños en los centros educativos y, por extensión, en la mesa de cualquier comedor colectivo, familia, restaurante, etc. En la segunda mesa hemos podido conocer la lucha de padres y madres de diferentes colegios por llevar al plato de sus hijos un menú sano y equilibrado, cuyos alimentos, además de ser de calidad, se produzcan y se distribuyan con criterios de justicia social. En definitiva, una lucha más por la soberanía alimentaria. Destacamos las diferentes barreras y experiencias expuestas por comunidades autónomas: Madrid, Cantabria, Andalucía y Aragón. También se han expuesto las características de las luchas, las acciones, los argumentos, las estrategias, las movilizaciones, las dificultades y los logros. Fundamental contactar con ellas si te afecta esta lucha. En el relato encontraréis formas de llegar a las personas implicadas en estas experiencias y seguir construyendo una red para que la comida vuelva a poder considerarse de nuevo un alimento.